Comamos y bebamos y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos por honrar a San Andrejo. Parémonos hoy bien anchos, embutamos estos. ¿Por qué decidí entrar al coro? Me gustaba cantar. Había descubierto que me gustaba cantar cuando tenía 10 años, en el 73. Que iba a guitarra, empecé a ir a guitarra a lo de la hermana de una compañera mía de la escuela que había tocado, tenía un grupo, o había tenido un grupo que se llamaba Las Wilkies. Esta chica se llamaba Amanda Alfonso, alias Pichona. Entonces éramos cuatro compañeras de la escuela y mi hermana, que íbamos allá a lo de Pichona, y bueno, nos enseñó a tocar la guitarra y a cantar a dos voces, lo cual así fue para mí un maravilloso descubrimiento, ese efecto de poder cantar a dos voces. Y después canté en el coro de la escuela primaria de la República de Bolivia en el sexto y en séptimo, que ni me acuerdo qué cantábamos, creo que incluso que cantábamos a unísono, no sé. Y después, bueno, en el 78 fue esto de entrar al coro. Yo no sé cómo me enteré del coro, la verdad, eso no recuerdo. No sé cómo fue que llegué. Pero tampoco me acuerdo bien cómo fue el primer ensayo. Yo creo que me hicieron cantar el himno así como para ver en qué voz me ponían. Así tengo ese recuerdo vago, no podría asegurarlo. Lo que sí me acuerdo es que fue Cristian el que estaba ese día en ese ensayo que yo fui. Y bueno, estuve así en el 78 y 79 en el juvenil. Y después, a partir del 80, me pasaron a de adultos, que como no le refiere, no fue la mejor experiencia. Yo lo que recuerdo es que el coro de adultos estaba sobre todo por esto de Arezzo. Había como una cuestión más competitiva, había, no sé, un espíritu que a mí no me cerraba en ese momento, que yo era muy chica y que la verdad que estaba para seguir cantando en el juvenil, ¿no? Para mí cantar era algo recreativo. Y la verdad que ahora estos días de escuchar estos relatos de la otra gente, pienso que por qué no me volví al juvenil. Va, no sé. De cualquier forma, evidentemente mi vida social pasaba por el juvenil. Porque yo veía las fotos los otros días, por ejemplo, del Chiqui Abecás y de gente que entró al juvenil después de que yo me fui. Y sin embargo, seguían siendo mi grupo de amigos y amigas. Era la gente con la que yo hacía cosas, que salíamos, que cumpleaños, que había vida social. Así que evidentemente la continuidad con la vida social del juvenil siguió a pesar de la experiencia del senil. Qué costumbre, te consejo, que todos hoy nos saltemos, que mañana ayunaremos. No me acuerdo bien hasta qué año canté en el de adultos. Pero en algún momento dejé de cantar, pero seguía yendo a los conciertos de fin de año. Hasta el 87, 88, hacía hacer el Mesías y había otra obra que no me acuerdo cuál era que se hacía para Navidad. Y bueno, también, no sé, fui alguna vez a un ensayo a Mina Singer, pero no sé si Daniel había tenido un mal día, pero tuvimos todo un ensayo con cuatro compases que salían feos y feos y feos. Y Daniel estaba enojado, entonces no me gustó y no fui más. Después fui un poquito al coro de la Escuela Provincial de Música, que en ese momento era... No era provincial, era nacional todavía, que había partido en el año 91, porque dejé porque empecé a trabajar en una escuela a la noche. Entonces tampoco pude seguir. Y de hecho en el año 2004, que dejé de trabajar los viernes a la noche, jueves y viernes a la noche ya los liberé. Y me acuerdo que ahí entre las cosas que tenía pendientes era volver a cantar en el coro o volver a la facultad y bueno... Al final volví a la facultad. Pero siempre esto de lo de volver a cantar, a mí siempre me quedó picando en la cabeza las ganas de hacerlo. Y después, en el, no sé, 2017 por ahí, tuve que parar porque tenía nódulos en las cuerdas vocales, entonces ya así hablaba un ratito y ya me quedaba afónico, como todo muy mal. Y entonces tuve licencia por la RT 8 meses y a pura fonoaudiología, y ahí la verdad que recuperé un montón. Y entonces me dieron ganas de volver a cantar. Entonces fui un par de veranos, un taller de verano con una chica llamada Maya López. Y después el año pasado canté unos meses en un coro que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, después, no sé, en invierno, salir a las 9:15 de la noche para ir a cantar así folclore, mucho no me daban ganas. Eran lindos los arreglos y todo, pero bueno, como que no terminaba disfrutando algunas cosas. Me fui por la rama. La primera cosa que canté cuando llegué al coro, yo no me acuerdo si era April o Let Us Break, alguna de ellas dos. Hasta que nos reventemos, que mañana Bueno, yo soy profesora de historia y doy clase en escuelas secundarias. Ahora estoy trabajando en dos, en el Nacional 1 y en el Normal 2. Y así que bueno, eso le dediqué y le dedico mucho tiempo, mucha pasión, la verdad. Es un laburo que me gusta y que le encuentro siempre la vuelta. Así cuando me estoy aburriendo, la docencia siempre tiene eso de que uno recicla, vuelve a pensar las cosas. Tira todo lo que venía haciendo y vuelve a pensar cómo es la mejor manera de encarar ese laburo. Entonces, bueno, y el contacto con la gente joven, la verdad que también es una cosa así súper interesante. Así que de eso disfruto. Hice muchos laburos de mierda en mi vida, pero ese me gustó. Y me sigue gustando. Y además de que encaro la escuela como con una pasión, con un plus de pasión. Porque pienso que la escuela es un derecho en sí mismo y es un espacio de difusión de derechos. Y entonces eso es lindo porque me parece que estoy transitando un espacio y que me siento comprometida a transitar un espacio de un modo tal que implique que la gente que pasa por la escuela sienta que eso fue una experiencia significativa en su vida. Entonces, así como que siempre hay cosas interesantes que transmitir, que hablar, que hacer pensar, que reflexionar, que analizar. Y la verdad que bueno, es lindo. Y otra cosa que hice que también me gusta mucho es que hice una maestría de género y bueno, me formé en el feminismo, pero académicamente, así esto hace mucho. Y eso me llevó también a tener intervenciones militantes en pos de los derechos humanos de las mujeres y de disidencias. Y bueno, estuve entre la gente que agitaba por la ESI, por el matrimonio igualitario, por la identidad de género, digamos, por todas estas leyes. Yo, bueno, formé colectivamente parte de esas militancias y ahora a lo que me dedico mucho es a trabajar en capacitación docente, dando cursos para docentes en AMSAFE, en COAD. Y bueno, y otras changas y cosas que van surgiendo así que tienen que ver con eso, porque también esto de los estudios de género, digamos, me llevó a transitar espacios laborales que yo, bueno, que no imaginaba, que tenían que ver con, no sé, con publicaciones, con trabajo colectivo siempre. Así publicaciones o curaduría de muestra en un museo, bueno, en fin, distintas cosas que son lindas y que son siempre aprendizaje y cosas, bueno, que van sacando de la rutina esta de todos los días, en todo caso, hacer las mismas cosas, ¿no? En cuanto a qué significó el juvenil para mí, la verdad que tengo así coincidencias con toda la gente que habló antes. De hecho, me siento así como más cómoda porque le voy robando ideas así un poco a unos y a otras. No creo que tenga nada nuevo que decir, pero esto del formar parte de esta gente que a lo mejor sí éramos un poco bichos raros, porque nos gustaba algo que no era muy, muy convencional o muy, muy común en ese momento. Fue un lugar de muchas amistades, de amistades muy fuertes, de toda la vida, digamos, desde entonces hasta ahora. Yo, Nora, Jenny, Liliana Gorosito, bueno, sé, el negro que no nos seguimos frecuentando, pero me mandó a lo de Wright a que me pinche la nariz para dejar de fumar y engordar como una cerda. Bueno, qué sé yo, fue, no sé, yo pienso, por ejemplo, que hablaba con esto de que dejé ese coro, que no me sigo sin acordarme cómo se llamaba, la eulogia, ahí me salió, porque me daba fiaca salir de acá de mi casa a caminar 6 cuadras a las 9:30 de la noche en invierno, y pienso, por ejemplo, con el placer que yo, también en invierno, llegaba al local ese de calle Mendoza, que ahora pienso si nos entrarían los culos ahí, ¿no? A todo este grupete, si cabríamos en esa grada, si nos animaríamos a treparnos a esas escaleras o de acuerdo al grado de artrosis, elegiríamos sentarnos más abajo. Bueno, ese lugar para mí era un lugar así súper acogedor, era un lugar así, de una familiaridad. Me acuerdo que nos divertíamos mucho, me acuerdo de verles la cara a los que estaban sentados enfrente, que eran las sopranos en los parciales y las sopranos y los tenores en los ensayos generales. Y bueno, qué sé yo, toda esa cosa, no sé, que circulaba esa buena onda, ese cariño, ese placer por compartir la música, ¿no? Y que después pensando así como, que un poco también tiene que ver con lo que decía Andrés, ¿no? Lo de la actividad colectiva y esto de que, bueno, y con esto de que le grabé la voz los otros días, lo de Lucho, esto de no soy solista y bueno, y así son las cosas, ¿no? Y para mí que me gusta pensar en una sociedad distinta, la verdad que esto de que individualmente no funca, pero como en el coro, lo colectivo da otro resultado. Y esa metonimia me encanta. La idea de la juntada empezó el 11 de febrero, creo que fue, o por ahí esos días, porque el 11 de febrero fueron 4 años que falleció Cristian. Y ese día o algún día después, en una foto que yo publiqué en un grupo de Facebook que se llama Ex Juveniles del Estable, una foto de Rojas, del concierto de Rojas del 79, alguien comentó algo ahí sobre las compañeras que habían fallecido. Entonces yo dije, hagámonos los vivos y juntémonos. Cuchi no sé qué comenta de las Lealán, yo dije que las tenía, entonces le di mi teléfono para que se comunique conmigo para que yo le dé una fotocopia. Y David entonces me manda un WhatsApp, habiendo visto cuál era mi número, me manda WhatsApp para que activemos esto de juntarnos. Así fue. Eso que acabo de contar es la crónica de cómo se armó. Ahora, ¿por qué se armó? La razón de que esto se haya armado tiene que ver con algo de lo que no me voy a hacer cargo sola, sino que no tenemos que hacernos cargo colectivamente, que es las ganas de volver a encontrarnos después de haber compartido el mismo tren hace 40 años en un tiempo corto, sobre todo para las vidas que, las cantidades de años que sumamos cada uno en el lomo, la verdad que 1 o 2 años fue poco tiempo, pero evidentemente fue significativo, fue algo especial que tuvimos la suerte de vivir, de experimentar y de compartir. Y bueno, y espero que ese mismo tren nos junte a cantar, o a comer, a escabiar, cuando todo esto termine. Les mando un abrazo enorme y muchos, muchos besos. Besos y besos.